Ay, ay, ay, que estamos pasándolo nosotros espectacularmente bien. Pero vamos con los consejos de la doctora Ana Álvarez Jacinto, que nos dice exactamente qué debemos hacer para mantener esa salud intacta. Adelante, doctora. Hola y bienvenidos al segmento Hablando con su doctor. Hoy les tengo una pregunta. ¿El condón es una preocupación para el hombre o para la mujer? Es triste que las mujeres hoy en día se estén contagiando con el HIV. Las mujeres que usan anticonceptivos orales o intrapélvicos no se preocupan de usar el condón, ni ellas ni para sus compañeros. Y aquí tenemos que el condón femenino existe y lo puede encontrar en cualquier farmacia sin receta médica, al igual que el condón masculino. Estos condones de látex, usándolos apropiadamente, no solo previenen el embarazo, sino enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV. Disfruten de su sexo, de sus relaciones sexuales, pero por favor, usen protección. Si tienen alguna pregunta, escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Muchas gracias y de nuevo a los estudios. Bien acertadas esos consejos de la doctora Ana Álvarez Jacinto. Mis amigos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas más. Tenemos unos bellísimos modelos. Y unas modelos espectaculares también, ¿eh? No se muevan de ahí, que ya volvemos con más aquí en ¡Wow! Wow. Suscríbete en iTunes, pon español o espanol y suscríbete. Un beso, mis amigos. Y nos vemos en el otro podcast. Los dejo con Guillermo Fantástico González. No se me muevan. Van a ver los mejores comerciales de la televisión y enseguida que seguimos con ¡Wow! Bueno, antes quiero recordarles que pueden visitar también a conexionesonline.com, www.conexionesonline.com, y también recordándoles que un podcast es muy, pero muy necesario tenerlo. Pueden conseguir de todo, desde cocina, desde tecnología. Tengo una cantidad de podcasts espectaculares que voy a recomendarles para que usted también pueda escuchar, pueda aprender de la tecnología de grandes conocedores de podcasts. Recuerde, conexionesonline.com, una revista que usted puede llegar a obtener a través de esto internet, y también lo puede tener físicamente, porque es una revista que usted lo puede recibir en su casa, o sea, para la gente que vive en los Estados Unidos. No importa si usted está en Los Ángeles, en Nueva York, no importa en qué, cualquier parte, solamente se necesita es su dirección y Conexiones Online se lo manda totalmente gratis. Voy a decir algo, yo soy colaborador de esta página, no quiero que malentienda de que nosotros estamos recibiendo un incentivo económico. No, bueno, por lo menos no es mi caso. Ahí solamente escribo farándula y escribo también lo que es cine, algo más, que es realmente el fuerte mío, el cine y algo más. También quiero decirles qué es un podcast. Hay muchas de las personas que dicen, bueno, ¿qué es un podcast? Y yo, ¿cómo hago para suscribirme? Por casualidad entré y conseguí esto navegando por el internet o seguramente en la página, porque mucha gente a través de Yahoo, a través de Google, meten allí venezolanismos o mete una palabra clave y aparece una página que tengo por muchos años, cuando era mis años de mozo, que realicé el venezolanismos, la forma de hablar del venezolano. También he hecho diferentes tipos, como de Guatemala, también he hecho de México, pero este ha sido realmente un éxito, que es que espectacular el apoyo que le ha dado los venezolanos a esta página. Entonces, cuando la gente me pregunta qué es un podcast, usted que está en casa puede recibir esta información metiéndote en www.geocities.com, la rayita slash, que por ahí se me olvidó el nombre en español, Bocaranda Steve. Bocaranda, de bueno, O-C-A-R-A-N-D-A, Steve, S-T-E-B pequeña E. Todo junto, Bocaranda Steve. Y allí te va a dar información. Si tú no sabes qué es un podcast, yo te puedo traducir algo de las páginas que yo he recolectado. Sin embargo, es sencillo, es como tener, así como si tú bajaras una canción, la diferencia es que esta puede ser de media hora, de una hora, o depende del programa de cada persona, de cada locutor o cada persona que realiza, o productor, llámese como se llame. ¿Por qué le digo llámese como se llame? Porque no son profesionales, entre comillas, como los que estamos acostumbrados a trabajar en el medio de la televisión. ¿Okay? Hemos, por ejemplo, en mi caso, 23 años trabajando en esto. Entonces, en la televisión, realizando diferentes tipos de programas allá en Los Ángeles, mi gente bella de Los Ángeles, para José Luis Sin Censura, para mis comienzos con la gente de la Corte del Pueblo. Ya esas cosas ni existen actualmente. Marta Susana para Venevisión, Gordo y la Flaca, Gloria Dillis para la gente de Warner Brothers Music. Hice los billboards la fiesta de los billboards, el premio de los billboards con la gente de Telemundo o NBC. Bueno, cantidad, Canal 41, América TV, Canal 22, aquí en Los Ángeles, que tuve la oportunidad de ser locutor allá. También aquí tuve la oportunidad de grabar muchas cosas como locutor también para Telemundo, haciendo varias cositas. Bueno, lo importante ahora es que usted, que no tiene experiencia, que no sabe qué hacer, no se preocupe. Mire, aquí estamos improvisando, aquí tengo una libertad total, como usted las va a sentir, también la tengo yo. Podemos decir lo que queramos, podemos dar la información que queramos, sea la que sea, usted la puede hacer a través de su podcast. Entonces lo invito a que usted haga el suyo. No sabe cómo hacerlo, vaya a www.yosiris.com, Bocarán de Steve. Ahí te va a dar diferentes tips. Hay diferente gente que tiene mucho conocimiento, que me han apoyado también a través, porque video podcast es poquito difícil de dar. Es bien difícil. Y yo que lo grabé antes de que pasara esto, lo sospeché desde un principio. Esto viene, lo grabé, que vamos a darle, que ra, ra, ra, y vamos esperando, y vámonos. Ok, lo puse. Bueno, es difícil que iTunes reciba estos video podcasts en español. O sea, no saben el idioma, no saben qué caramba estamos diciendo. Bueno, pero tarde o temprano va a salir eso allí. Entonces, tuve la oportunidad de ser el primero, ¿me entiendes? Ahí estamos. Por ahí recibí también un podcast que también está esperando que lo coloquen, que es de la gente de España. O sea, gente está al día, tiene un conocimiento espectacular estos españoles y están pegadísimos acá con nosotros, con los Estados Unidos. Bueno, un podcast es eso, es como un programa de televisión o de radio. Depende si usted está viendo un video podcast, que puede ver el mío. Lo quiere ver, le voy a dar la dirección completa y correcta para que así la pueda bajar. Es difícil. ¿Sabes qué? Métase mejor en esta, la que le di anteriormente. Allí va a poder tener el enlace, un link, para que pueda bajar a través de Yahoo. A través de Yahoo es que lo recibe, no a través de iTunes. Hasta ahora no lo tenemos en iTunes, pero sí lo tengo a través de Yahoo. Entonces, puede visitar la página www.geocities.com, Bocarán de Steve. Acuérdese del slash después de com. Allí va a poder hacer un link, un enlace hacia las páginas, hacia nosotros tenemos el archivo en un servidor del internet. Entonces, bueno, ya feliz porque recibí mi iPod Video. Estaba esperando mi iPod Video o iPod with Video, como le llamen, como quieran decirle. Y apenas salió, ese mismo día lo pedí. Apenas salió calientito, me levanté por la mañana sin saber, porque eso fue una sorpresa. Y como yo soy fanático de Mac, yo tengo una G5, también tengo mi laptop, es una PowerBook G4. Soy fanático 100% desde la cámara que tengo, mi sistema iChat, iSign, todo es Mac. Soy como le dicen los españoles, porque me gusta escuchar mucho podcast de los españoles que están bien avanzados. Realmente me sorprende. Son gente que son espectaculares, un conocimiento muy bueno. José se ha comunicado conmigo, son muy buenas personas. Quiero aprovechar para darle la publicidad a José. Si usted no sabe acerca de estos podcasts, le recomiendo que lo baje, que vaya y lo baje. ¿Dónde? En iTunes, donde dice Podcast Directory, depende si lo tiene en español. En español ni papa, me imagino que debe ser directorio de podcast, me imagino yo. De abajo de librería, los que tienen en español, no sé lo que dice, me imagino que dice librería o dice algo por el estilo. Bueno, debajo del library hay un símbolo morado que dice podcast. Allí usted abajo dice podcast directory o directorio de podcast. Hay una flechita, le da clic allí y le aparece un como una especie de acceso hacia un store de musical, music store. Una tienda musical, debajo está como una especie de lupita, una especie de lupa. En esa lupa usted va a colocar la palabra español, ¿ok? y allí te van a aparecer diferentes podcasts que están en español. Si tú no has bajado, no te has inscrito o subscribe en mi podcast, que sería este que ustedes están escuchando actualmente, bueno, buscas en Artista, donde dice Artist, para las personas que tienen inglés, y buscan donde dice Bocaran Steve, en la categoría internacional, allí dice Audio Podcast en Español. Allí le das el botón de subscribe y ya. Pero quiero recomendarles una página que me encanta de José Gelado. José Antonio Gelado, si no me equivoco, creo que es José Antonio. Yo estoy enamorado de su podcast, es espectacular, habla de tecnología muy, muy buena. Y el otro que me encanta también es de un venezolano, que ese hombre sí tiene conocimiento de la tecnología. Le recomiendo, haga lo mismo que le expliqué anteriormente y se suscriba. Podcast de Es Red Planeta Radio y se llama Jorge Rodríguez, un venezolano que está en Caracas. Tiene mucho conocimiento, inclusive la hermana de él está aquí en la ciudad de Miami. Se compró un iPod Nano. Bueno, ella quería también tener un iPod Video como el que me compré yo. Me compré el de 60 gigas, que no hay necesidad, pienso yo. Después que lo compré dije, qué platal de dinero sin necesidad, porque uno de 30, suficientes canciones. Le caben al mío 15.000 canciones y apenas llevo 1.800. No voy a tener el tiempo necesario, digo yo, en toda mi vida para poder reunir 15.000 canciones. Es demasiado. 15.000 canciones que te gusten, obviamente. No vas a poner cualquier cosa. Bueno, mis amigos, recordándoles que pueden visitar al www.geocities.com/bocarandesteve. Y por favor, si usted sabe cómo se dice slash en español, me lo escribe a mi email, que es bocarandesteve@yahoo.com. Mis amigos, bocarandesteve@yahoo.com. Quiero recomendarles una página. A mí me fascina. Quiero también que ustedes la visiten. Sé que les va a gustar. La página es www.geocities.com/Hollywood. HOLLYWOOD/club/1842. Ya, eso es todo. geocities.com/Hollywood/club/1842. Así eran las páginas, no podías hacer otra cosa. Entonces obtuve esta, como vivía en Hollywood, allá en California, entonces me dieron Hollywood Club 1842. Y de ahí tengo esa página todo el tiempo. Pero quiero que lo visiten porque ahí está el diccionario venezolano y también allí hay diferentes enlaces para que también visites un sitio. Ah, al final de esta página tengo un mapa donde tú vas a poder poner tu nombre, vas a poder poner el sitio donde vives, vas a poder poner una especie de muñequito. Bien bonito, es bien nice, bien chévere. El mapa del huésped, muy, pero muy bueno. Mis amigos, ahora sí quiero también felicitar a Orlando Urdaneta, que está realizando con mucho éxito una obra de teatro aquí en la ciudad de Miami. También está dirigiendo los Fonomemecos, que por cierto, ahora se quedó medio cojo con ese Fonomemeco porque quedó solito Miguelito. Entonces, inclusive las personas que quieren o son aspirantes a la televisión, les gusta esto, lo que es de la televisión, bueno, pueden ahí hablar con la gente del canal 41. Si usted lo quiere el teléfono, me escribe a bocarandasteve@yahoo.com. Yo se lo consigo, un productor. Son amigos míos y ellos pueden ayudar a que tú hagas el casting y puede ser el próximo Fonomemeco. No importa de qué país seas, no importa si eres inclusive americano, lo que importa es que tú hables español. Otra cosita por allí, también quiero felicitar a la gente del canal 41 por su nuevo programa, Seguro que Yes. Están tratando de hacerlo cada día mejor y de verdad que se la están trayendo. Carlucho me sorprendió mucho, también a través del canal 41. Si usted no tiene idea de qué estoy hablando, puede visitar la página del canal 41, así mismo, América TV. Pone americatebe.com. Allí vas a ver de lo que estoy hablando. Carlucho es un cubano que es recién llegado, le ha costado bastante, tocaba puertas y trabajaba hasta de gratis. Y el hombre, bueno, la hizo y la hizo bien. Y a mí realmente me coloca en una posición de orgullo, a pesar que yo no soy cubano. Pero realmente estas personas que surgen como Carlucho y como otra persona que está allí que no lo conozco realmente, a mí me llena de orgullo. Entonces, felicidades a Carlucho y felicidades a Orlando Urdaneta. Felicidades a William Colmenares, que está dirigiendo su obra donde yo tengo la oportunidad de estar trabajando como actor. Yo soy el Mesías. Es una de las obras, que son varias, de William Colmenares, que se está realizando en el Teatro Roxy. También quiero darle una primicia para todas las personas que son amantes de las películas. Vamos a estar grabando, si Dios quiere, aproximadamente en abril o marzo, vamos a realizar una grabación con el señor Pablo Martins, un amigo mío, es tremendo artista, y él va a estar grabando una película donde yo voy a ser director, ¿ok? Entonces, eso por ahí le estoy adelantando. También con gran éxito Alexis Ramos, el puertorriqueño, que con muchísimas ventas de su CD Siete Vidas, este neoyorquino de padres puertorriqueños nos trae una muy buena sorpresa por estos lares. En enero se comenzará a grabar otro videoclip bajo la dirección de este servidor, Steve Bocaranda. Y por otra parte, también me pude enterar, de muy buena fuente, que Alexis será la imagen de la nueva línea de ropa de Hard Rock Café. ¿Quién es Alexis? Alexis Ramos fue el que hizo protagonistas de novelas, ¿sí? Ese puertorriqueño. Claro, un tipo que tiene no solamente buen parecido, sino también tiene un buen cuerpo y tremenda voz. ¿Usted? No lo escuchó cantar en la novela, pero sí pudieron verlo cómo actúa, que actúa muy bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son las películas que están en la cartelera aquí en los Estados Unidos que están recaudando más dinero y, por ende, la más vista? Bueno, el primer puesto tenemos a The Fog, que, por cierto, a mí no me gustó, la verdad. Quería salir corriendo, pero no tenía otra opción que calarme la película The Fog, que no me gustó para nada. Sin embargo, la tenemos en primer puesto con nada menos que $12,200,000. ¿Qué tal? En segundo, por ahora, tenemos a Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit. Tampoco el tipo de película que me gusta, pero con $11,700,000 ahí lo tenemos. En tercer lugar está Elizabeth Town con 11 millones exactos. En cuarto lugar tenemos a Flight Plan. Me gustó mucho, sin embargo, yo como productor me parece que es un film que se le podía haber sacado más provecho. Una madre pierde a su hija en un avión y nadie vio a la niña. Bueno, en el quinto lugar tenemos a In Her Shoes con 6,100,000. En el puesto 6, una cinta la cual un amigo mío de la ciudad de Los Ángeles y crítico de cine también en podcast dice que es lo peor que él ha visto en su vida. Se trata de Dominó, con $4,006,000. En mi caso, yo le doy entre el 1 al 10, 6 puntos. Para que no quedar mal, Dominó. Me gustó más Dominó que la misma película de Fuck. De Fuck quería salir corriendo. Malísima. No es el tipo de película. Sin embargo, a mí me gusta la película de suspenso. Los famosos thrillers, tú sabes, ese tipo de película de miedo. Pero no sé, The Fuck era como que muy predecible. Todo lo podías adivinar antes. Ah, no. ¿Qué va? Tenemos en el puesto 7 a Two for the Money con $4,600,000. Sí, señor. Y en el puesto 8, Una Historia de Violencia. Esta película se llama precisamente así, A History of Violence, con un recaudo de $3,006,000. Puesto 9, tenemos a Corpse Bride con $3,460,000. Y bueno, esta película la pueden ver, está visible por lo menos. Y con el puesto número 9 tenemos a The Godspell con $3,200,000. Sin embargo, si tú estás dudando en ver una película y esperas que nosotros, la crítica de cine, te digamos cuál ver, pues aquí te van los puestos que yo escojo como las 5 mejores de Steve Bocaranda. Después no me lamenten porque tampoco es la idea. En el número 1 le recomiendo que vean Red Eyes. Sí, señor, esa película está muy buena. Segunda, La Leyenda del Zorro. The Legend of the Zorro. Y tercero, Lord of War. Esa película me parece espectacular. En el puesto número 4 tenemos a Four Brothers. Ese es en los lugares que yo le estoy colocando. Y en el puesto número 5, El Silencio de los Inocentes. ¿Por qué? Una película hispana. Me gusta la fotografía. Esta fotografía está muy buena, exquisita. El hombre es genial. Utilizó mucho mini jeep, o lo que le llaman mini jeep, que serían como una especie de grúa. Utilizó mucho el Steadicam. Son cosas que son costosas y aparte que estamos hablando que es un hispano, caramba. O sea, para tener un mini jeep, un Steadicam y todo esto que hizo, caramba, está muy buena. Por eso que yo le doy el puesto número 5 al Silencio de los Inocentes. Si no la has visto, mírala, porque a mí me gustó. Sin embargo, te soy sincero, éramos 4 en la sala, nada más. ¿Qué te parece? Sí, yo sé lo que estás pensando. que estas no están en las que la mayoría de las personas han visto. Estarás de acuerdo conmigo cuando las veas, todas las anteriores que he tenido oportunidad de verlas, y ver estas que te he recomendado, dirás que sí estarás de acuerdo conmigo que Red Eyes es el number one. The second one, The Legend of the Zorro. Entonces, no te pierdas El Silencio de los Inocentes, que para mí me gustó muchísimo. Tal cual lo dije con El Silencio de los Inocentes, lo dije también con María Full of Grace. María llena eres de gracia. Yo lo dije, esa película está muy bien. Esa chiquilla lo hizo espectacularmente. La gente me dijo que no servía. Un crítico amigo mío que era el director de aquí de Miami, de los festivales de cine, me decía, no, tú estás loco. Esa chiquilla no hace nada. Mira, ¿qué tal? La agarraron para, por lo menos, para que fuera allá a Hollywood, California, a ser postulada con las grandes de un Oscar. ¿Qué te parece? Bueno, y recordando también que ya la nueva generación de la radio y televisión podcast ha llegado, así que se llegó la libertad, tal y como suena. Imagina que puedas escuchar tu programa de radio favorita durante el paseo de bicicleta improvisado, o ver las críticas de la película mientras estás en cola del cine, o las noticias a las 6 de la tarde, o a las 11 y cuarto mientras manejas. Bueno, imagina que nunca más te vuelvas a perder lo impredecible. Que eliges el lugar y el programa que quieras grabar para escucharlo o verlo más tarde o en ese momento, lo que te dé la gana con los podcasts es posible. Con iTunes es fácil. Para mayor información, visita www.yosiris.com/bocarandasteve. Allí te daré mayor información. También tremenda fiesta que se realizó a mi amigo Pablo Martín. Ustedes saben, este primer actor venezolano allá ha protagonizado diferentes novelas en Venezuela. Él es de padres españoles, este venezolano, y ya ha tenido sus novelas protagonizadas en Estados Unidos, España y ahora en Colombia. Bueno, para mayo del 2006, si Dios quiere y todo sale bien, toco madera, escúchenla. Estamos conversando para realizar una película al lado de grandes actores de la televisión colombiana. Y este film será dirigido por este servidor, este venezolano, Steve Caranda, y producida por el mismísimo Pablo Martín. Estará lista para finales de agosto de 2006, si todo sale bien. Y usted puede ver, y ojalá que sea un exitazo. Eso es lo que la intención que tenemos. Para que esta fiesta de Pablo Martín tuviera éxito, fueron invitadas grandes personalidades, pero se destacó entre una de ellas una hermosa, linda y preciosa modelo que llegó con una vestimenta, ¡ay, Dios mío, espectacular! ¿Quieres saber cómo llegó? Te recomiendo que busques o vayas a conexionesonline.com, donde tengo una foto espectacular de esta hermosura que estaba allí en la fiesta con Pablo Martín. ¡Lindísima! Y otro que no se queda atrás en las fiestas es un muy amigo mío, también de nuestra revista Conexiones, también de nuestro podcast, Giovan Ramos. Giovan, que me llamó personalmente, que había llegado desde México, después del gran éxito que tuvo allá con su novela, vino acá, le dieron la tremenda celebración. Yo tuve la suerte de haberle hecho el demo reel para que Giovan pudiera conseguir estos contratos espectaculares, el cual nos quedó muy lindo. Con mucho corre-corre, el vino, vamos a hacer esto. Y ustedes saben, vino, aparte de esto, a despedirse. Fue una entrada por salida. ¿Por qué? Porque obviamente esta persona con tanto éxito no podía haber agarrado otro contrato en México. Este español, que tiene un acento espectacularmente mexicano, lo pudo conseguir y ese es el éxito que ha logrado en México. Entonces, bueno, todos los amigos llegamos y lo despedimos en una tremenda discoteca acá de la ciudad de Miami. Y llegaron muchos medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Y obviamente, bueno, yo tenía la oportunidad de representar a la televisión a través de mi programa Wow, representar la prensa escrita a través de Conexiones Online y, por supuesto, representar los podcasts con esto que usted ya sabe que estamos aquí conectados. ¿Ok? Conexiones Podcasts. Bueno, con un gran letrero de adiós, Giovan comenzó la pachanga. con la asistencia de modelos bellísimas, espectaculares. Mi amiga Yuri estaba por allí. Estaba también unas espectaculares modelos, bailarinas lindísimas que... Si usted quiere ver la foto, puede ir a Conexiones Online. Y malabaristas que retan la fuerza de gravedad. Bueno, imagínense ver un tipo que está dando la vuelta en el aire. Pero en el aire, como usted dice, bueno, ¿qué es esto? Este tipo se quedó suspendido. Sin cuerdas, sin nada de trucos. Bueno, usted quiere ver la foto, puede ir a visitar conexionesonline.com. Por otra parte, William Colmenares se anota tremendo éxito como director de teatro. El viernes pasado se inauguró la primera de las obras que se estarán realizando en el Teatro Roxy, que está ubicado en las 1645 Southwest, la 107 Avenida, frente a la Universidad del FIU. Por cierto, es uno de los mejores teatros que hay en la ciudad de Miami. Es confortable, elegante y práctico. Además, hay muchas salas disponibles allí. El primer actor y director de teatro, William Colmenares, hace su debut como director en los Estados Unidos. El próximo viernes se estrena la obra La Sospecha. Como actores invitados, este servidor, Steve Bocaranda, como el Mesías, y Al Sabú, para la gente que son venezolanos, Al Sabú, aquel mago que salía con el show de Poppy, que salía moreno, alto, con una especie de túnica y toda la cuestión. Bueno, Al Sabú será el mago, por supuesto. Estará actuando como el mago. Estaremos al lado de grandes, talentosos actores como lo son Marcela Vera, Ana, Lucas Gil, Nené, Carlos Savillón, Johnny, Isaías Rojas, que actuará como Hernán, Mireya Trujillo como Mónica, Cassandra Ginestra como Jacqueline, Álvaro Márquez como Jacinto, Claudia Colimodio como La Cifrina, también Felipe Paz, ese será José Luis, Luis Jiménez, que este actor está haciendo el papel del Patuleco, Diana Acabello, que sería La Ciega, y la producción ejecutiva sería de Jenny Parra y la producción de Claudia Colimodio y Steve Garanda, este servidor. Todos estos actores son de diferentes países como Venezuela, Colombia, México, Puerto Rico, Cuba, Honduras y Argentina. Recuerde de no perderse La Sospecha de William Colmenares en el Teatro Roxy. Para mayor información, llamar a Kisle Production al 786-262-3492. Le repito el teléfono, 786-262-3492. Ese es el teléfono precisamente de William Colmenares, el esposo de Marisela Buitriago. ¿Se acuerdan de la bomba de Venezuela? La mujer espectacular, bellísima. Bueno, este es el esposo de ella, William Colmenares, tremendo actor. Mis amigos, eso es todo por ahora, pero no duden en buscar su revista Conexiones e ir a la página de www.conexionesonline.com y también sintonizarnos en el podcast de iTunes, en Yahoo, www.yosires.com/bocarandasteve. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, nos vemos en el próximo podcast. Vamos a tener por ahí sorpresas y muchas cosas más. Bochinches con wow. Ok, nos vemos. See you.